ciudades. ¡Sonido! ¡Musique! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Parece que bien. No te ves tan mal. Dime cómo te ha ido todo este tiempo. ¿Dónde te metiste? Que hay una llamada. Y ahora regresas a la puerta diciéndome que me amas, pidiéndome a los ojos, mírame. ¿Dónde tú dormías conmigo? Ahora duerme ella. Yo sé que estás buscando otra noche conmigo, pero te equivocaste. Si solo me dejaste, sigue tu camino. Yo sé que estás buscando otra noche conmigo, pero te equivocaste. Si solo me dejaste, sigue tu camino. Regresa como si nada, con cara de enamorada. Después que me clavaste en el pecho una espada, mi testigo tú sabes que fue mi almohada. Ni hablar ni verte, se acabó tu temporada. Sigue tu camino. Yo sé que estás buscando otra noche conmigo.